El café sabe mejor, pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ocho minutos, 3 de la mañana, 8 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan a esta hora de la madrugada en la 96.0 Oriente Estéreo. Sí, señores, estamos originando desde la 107.1 Euro Latina, 107.1 desde la capital del País Vasco. Hoy es miércoles, mitad de la semana. Un saludo especial para Arturito, que está ahí en sintonía, ahí pegado desde antes de las 9 de la mañana, pendiente para contarnos cómo va el proceso. Muy bien, muy bien. Ya ustedes sentirán la diferencia, ¿eh? La junta, papá. Junta. 9 de la mañana, 9 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que va a estar en sintonía de nosotros, que nos están esperando desde esta mañana. Recordemos que nosotros iniciamos nuestro café de la mañana desde las 8 en los informativos. Y a esta hora arrancamos hasta las 12. Terminamos aquí. Vamos rumbo a territorio de la capital para cumplir obviamente compromisos ya adquiridos, de modo que no te preocupes, que aquí estaremos. Un saludo para todos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, le decimos a la gente que a esta hora está ya tomándose el cafecito rico después de haber laburado durante casi toda la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Los muchachos que hacen los portales, los que hacen los cristales, los que preparan los bares para que cuando se abra estén condiciones para todos ustedes. Chicos, buenos días, chicos y chicas. No, a ver, no más que yo digo chicos a nivel general, chicos y chicas, eso de que le ponen femenino donde no hay femenino, no, el género es uno. Entonces ahí está el género, pues cuando se refiere uno a ciertas actividades, hombre y mujer será hombre y mujer. A mí me da mucha pena con los demás que, pero bueno, es lo que, no entremos ahora en polémicas tan temprano. 632-8909-40, 632-8909-40, el que me quiere enviar un mensaje, el que me quiera saludar, el que quiera saludar a alguien que está de cumpleaños, aquí estamos justamente para eso. Buenos días, también le decimos a los transportistas, la gente que te lleva ahí al lado del volante todo el día escuchándote, sigue haciendo el recorrido, y bueno, ni más faltaba, pues nosotros los saludamos con muchísimo gusto, con mucho placer, con mucho placer, Para todos ellos, mis amigos transportistas, que tengo bastantes y que a esta hora siempre están escuchando el café de la mañana. Muchos dicen, oye, cuando empieza el café, justo voy arrancando. A ver si madruga, mijo. Y los que se van fuera de Victoria, pues nos llevan a través de nuestra página web o a través de la app para que no se pierda el camino, como lo hace John. Siempre los tiene ahí en el móvil. Sí, ya tiene su internet en el móvil, entonces, perdón, en el coche, entonces nos conecta ahí a través de la app y siempre nos escucha. Estamos originando desde Tienda Villamayor del Río, sí señor, qué espectáculo, qué amanecer, Dios mío, gracias Dios por darme la oportunidad de ver un amanecer tan lindo, está impecable, hace algo de frío porque estamos en la temporada del frío, porque ni me faltaba, pero hace un solecito espectacular, el golpe de la montaña. No. Esto es paradisíaco, la verdad. Todos aquellos que se quieran pasar por acá por Tienda Villamayor del Río no se van a arrepentir. O si no, pregunten en Vitoria, que hay varios que han venido y se dan cuenta que esto es una bacanería, además. Encima que John y los muchachos se atienden muy bien, pero lo importante es que estamos aquí. Gracias, John, por permitirnos salir aquí en directo, camino a Madrid, aquí en Villamayor del Río. Qué bueno, qué clima, espectacular, definitivamente. Ah, para los que no conocen Villamayor del Río, pues les voy a dar la dirección, miren. Dirección Buqueña, ahí. Tienda Villamayor del Río, carretera Burgos Logroño, Villamayor del Río, a 5 kilómetros de Belorado. Y usted puede reservar para quedarse en el 611-333-775. 611-333-775. Yo le daré un consejo con todo respeto, porque yo quién soy para darle consejo a usted. Pero, por ejemplo, si usted anda como medio chungueiro, Olivera, ahí con su pareja, tráigala. Aquí se pasa sabroso. Está aislado del mundo. La naturaleza te oxigena. Un aire puro. No, de verdad, ¿eh? Guarda el número otra vez. 611-333-775. 611-333-775. Villamayor del Río, donde estamos originando hoy en Eurolatina, porque a nosotros nos gusta así. Nos gusta salir de la cabina. En la cabina es lo mismo. Y yo hago como Rey Reyes, el dominicano. No es lo mismo, ¿no? Ajá. Ay, es lo que hay. Ya saben, 632-890940, programame lo que quieras escuchar. Que aquí te lo colocamos con mucho gusto. Ya a mitad de semana, mañana tenemos nuestro rincón jurídico con la doctora Jane Laura King de HLK Abogado, de modo que envía tu pregunta hasta la tarde. Tienes opción de enviarme preguntas 632-890940. Yo preparo todo para que la doctora nos dé una orientación. De modo que, bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. En la mañana, un buen café. El café sabe mejor, pruébalo. Como una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huellas. Así eres tú, mujer divina, que va dejando en mi vida huellas de pasión. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tus caricias, besos y tu amor, solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas que son difícil, difícil de borrar. We'll expresar este amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, que me da la vida. Eres parte de mi vida, mujer divina, divina mujer. Qué linda, qué rica, qué buena, qué bella, qué dulce te ves. Sin tu querer no sé qué hacer. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9:18 a.m. 9:18 a.m. Estamos en El Café de la Mañana. Ya sabe que siempre tenemos listo todo, el tiempo, el horóscopo, absolutamente todo lo tenemos listo aquí en El Café de la Mañana, 3:19 a.m. ya en territorio colombiano. Nos escuchan a través de la estación La 96.0 en Santiago de Cali, capital deportiva de América, capital de las mujeres lindas, la capital del chontaduro. De todo, de todo. O sea, me disculpan a veces, pero así es, ¿no? Muchos se molestan. Ah, que los de Cali son más picados. Ah, déjenos así, déjenos así. Bueno, por aquí está Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo amanece? Lo escuchamos, don Ángel. Buenos días. Muy buenos días. Y hemos vuelto a ver el amanecer. Aunque con algo de frío, pero con la satisfacción de poder ver un día más. Gracias al Todopoderoso que nos ofrece la oportunidad de estar vivos de nuevo. Buen día. Audiencia y bella que se levanta cada mañana a pelear la buena batalla de la vida, a hacer de este mundo un lugar mejor, la gente que no se deja vencer por los obstáculos, a todos aquellos que rompen muros para seguir siendo felices, mil y mil gracias por acompañarnos. En unos instantes vendremos con notas de actualidad, noticias curiosas, el horóscopo, música y mucho más. Tómate un café con nosotros, este es El Café de la Mañana. Muy buenos días, y hemos vuelto a ver el amanecer. Bueno, los que me están preguntando que si Ángel se volvió pastor, no, para nada. Es su manera de saludar de un ángel. Ya le están diciendo que el pastor Ángel, no, nada de eso, de aquello nada. De aquello nada, Don Ángel, de aquello nada. Yo también estaba hablando ahora del amanecer, así es. Si es bonito, es bonito. Es bonito, es bonito, pues no hay nada que hacer. 9:21, venimos con esto para empezar a hablar del tiempo y desarrollar todo lo que tenemos preparado hoy aquí en El Café de la Mañana. Ya hoy es 8 del mes de noviembre. El café sabe mejor. Pruébalo. Porque tú has hecho en mí de nuevo renacer alegría y pasión. Luego la felicidad, como himno al amor que le haremos tú y yo, como canción feliz cantada por los dos en un ritmo de amor. Cántale al mundo, canta corazón, cántale a la vida una linda canción. A la, a la, a la, a la. otro amor por siempre brillará como estrella fugaz y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad. Por amor, cantemos, por amor, cantemos, por amor, cantemos. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te... No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 9 de la mañana 28 minutos, estado del tiempo a esta hora, se lo vamos a contar rápidamente para que la gente sepa cómo está tu ciudad. Iniciamos, los que van rumbo a Madrid, en este momento la capital tiene 7 graditos, va a ser niebla, precipitaciones, la probabilidad de precipitaciones el 78%, altísimo, 78%. En Madrid, viento 5 kilómetros por hora, humedad 92%, mínima 7 y una máxima de 12 graditos. En Madrid, y como el muñequito dice, pues niebla y va a caer algo de lluvia. Nos vamos para Bilbao, en este momento Bilbao City tiene 12 graditos, mayormente soleado, precipitaciones el 1%, la probabilidad, humedad 63%, viento 10 kilómetros la hora. Mínimo en este 12 y máximo de 18, puede caer una lluvinita por ahí, pero no mayor cosa, ¿eh? Ahora que se viene una ola de calor, dicen, ¿no? Estaba escuchando esta mañana. En Vitoria-Gasteiz, la capital verde de Europa, tiene 8 graditos, mayormente soleado. Hoy, probabilidad de precipitaciones del 1%, humedad 79%, vientos 24 kilómetros la hora. Mínima, atención, de 8 graditos. Y máximo de 14 grados, de modo que iba a ser, bueno, va a estar bueno hoy en Vitoria-Gasteiz. Y cerramos con la ciudad de Cali. Cali, capital deportiva de América. Allá son las 3 de la mañana con 30 minutos, tiene 23 grados. Parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones el 13%, humedad 94%, viento 10 kilómetros la hora. Estamos en la mínima 23 porque la máxima va a ser de 33 en la capital del Valle del Cauca, donde nos origina, donde nos recibe mejor a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Bueno, que ahí está. Ese es el estado del tiempo. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Disfrútalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sabe mejor, pruébalo. De ser tu mejor amigo, porque vivir. café sabe mejor. Pruébalo. Que Dios bendiga tu cuerpo, linda divina mujer. Que Dios bendiga tu cuerpo, linda divina mujer. Y tengo miedo, mi amiga, que tú lo llegues a saber. Que tú lo llegues a saber, que yo te quiero, mi amiga, para que seas mi mujer. Que yo te quiero, divina, para que seas mi mujer. Amiga, yo quisiera decirte que estoy enamorado de ti. Amiga, yo quisiera. Café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Massa descartó una devaluación posterior al balotaje. Hay un acuerdo con el fondo, afirmó. El ministro de Economía explicó por qué no habrá un salto cambiario luego de las elecciones, a partir de un acuerdo con el organismo internacional respecto de la evolución del dólar oficial. Massa adelantó que existe un acuerdo para controlar el valor oficial de la divisa extranjera y de esta manera busca evitar un salto que dispare los costos de la economía en un contexto de alta inflación. Internacionales. Israel respondió con artillería al lanzamiento de 30 cohetes de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel indicaron que parte de los proyectiles de las brigadas Al-Qassam fueron interceptados por sus sistemas de defensa antiaéreo y otros impactaron en áreas despobladas. Deportes. Baja sensible en Independiente, Federico Mancuello está descartado para jugar contra Banfield. El mediocampista del Rojo tuvo que ser reemplazado los 6 minutos de juego en Tucumán y no podrá jugar el último partido de local en 2023. Espectáculos. Para ver en casa, Dulce Misterio. Drama familiar de 8 episodios, basado en el libro homónimo, bestseller del New York Times, escrito por Charmaine Wilkerson. A fines de la década del 60, Cubby, una mujer a punto de casarse, desaparece en el mar frente a la costa de Jamaica y se teme que muriera ahogada o que estuviera escapando por el asesinato de su esposo. En la actual California, una viuda llamada Eleanor Bennett pierde su batalla contra el cáncer, dejando a sus dos hijos, Byron y Benny, una memoria USB que contiene historias inéditas de su viaje desde el Caribe hacia Estados Unidos. Estas historias narradas por Eleanor sorprenden a sus hijos y los lleva a cuestionarse todo lo que creían saber sobre los orígenes de su familia. Disponible en Star Plus. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima.

En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Muy buenos días. Las predicciones para hoy en este primer bloque están patrocinadas por los maestros ascendidos, los caballeros del zodiaco y la abejita Konami. Escuchemos qué nos tienen preparados. Comenzamos con Aries. Hoy algunos retrasos pondrán a prueba tu paciencia. Revisa tus necesidades personales y dedícale más tiempo a tu vida. El apoyo de alguien importante para ti te ayudará a seguir adelante con tus planes, a pesar de los inconvenientes que pueden aparecer. Nos vamos con Tauro. Tendrás éxito en tu vida profesional o en tus estudios, gracias a la fuerza de voluntad que vas a poner. Sabrás dominar tus pasiones y evitarás caprichos innecesarios, algo que le vendrá muy bien a tu economía. Nos vamos con Géminis. Hoy tu autoestima estará por las nubes. Si estás pensando en hacer algún cambio en tu vida profesional, adelante, la suerte te sonreirá. Escuchar un poco más la voz de tu corazón te dará muchas alegrías. Seguimos con Cáncer. Hoy estarás inspirado para organizar tu vida y tomarás las riendas con firmeza y no delegarás en nadie. Es posible que recibas la recompensa por algo que sembraste hace tiempo y que ahora llega a tu vida. Y así, estos fueron los cuatro primeros signos. Sigue disfrutando de nuestra programación y tómate un delicioso café con nosotros, aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa-pa-pa-pa, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte, y no te voy a negar. La industria, J Balvin. No hablar mucho. Da que beat, siga rompiendo. El café sabe mejor, pruébalo. Oh, no.

El periodo máximo de lluvias asociado a El Niño se esperaría para el trimestre de diciembre, enero y febrero, iniciando las primeras precipitaciones a mediados de noviembre, así como la tendencia al incremento del nivel del mar en nuestra región, aseguró a través de la red social X el organismo. El comité concluyó que se mantiene el estado de El Niño activo en Ecuador, así como la alerta naranja emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos. De igual manera, este comité dijo que el periodo máximo de lluvia se esperaría para los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Ya no cumbirón, ya no cumbirón.